Safari, exploración a la música grabada. Si no la ves bien, te puede gustar. No conoces a la niña, pero si te le acercas, te vas a asustar. Vete, vete, que la niña, parece payaso, lo vas a notar. Vete, vete, que la niña, si con ella bailas, si te va a pesar. No te acerques a la niña, a mí me tocó ser el que se quemó. He bailado con la niña, y toditita la cara me maquilló. No te acerques a la niña, y te aconsejaré yo de corazón que nunca te le acerques a la niña, bu. No hay en el mundo cosa igual. Nada igual a la niña, bule bule aguanta, pero mucho más. Nada igual a la niña, yuyu mata la venusera. Es mucho más bonita que la niña, bu. Muchos novios locos, bu, debe tener. Locos, locos con la niña, bu. Deben ser ciegos y locos y no poderla ver. Ciegos, locos con la niña, bu. No estoy ciego ni loco para novio ser y poder enamorarme de la niña, bu. Niña, niña, niña, bu. Niña, niña, niña, bu. No hay en el mundo cosa igual. Nadie iguala a la niña, bu. Niña, niña, niña, bu. Niña, niña, niña, bu. Tú me atrapaste ya y no me dejas escapar, no. Y tú me agarraste a mí, ahora no me puedo soltar, no. Yeah, ¿por qué eres así? No sé por qué me tratas mal, no. Fácil lo creí, contigo iba yo a jugar. Pero resultó al revés y me lograste atrapar, sí. Yeah, esto no debe ser, tú gozas viéndome llorar a mí. Oh yeah. Fácil lo creí, contigo iba yo a jugar, no. Pero resultó al revés y me lograste atrapar a mí. Yeah, esto no debe ser, ya no lo puedo soportar más. Oh yeah. Thank you.

¡Ay! Thank you. someone else in another place. And they bring out the sets and the music and lights, and just dance on a stage in the spotlight. And you put on a show, you put on a show, 'cause you want to be the star. That's who you think that you are.

Take it easy, take it easy. Don't you know it's most romantic when he dances slow? Take it easy, take it easy. Dice, dance, you took me to another hot rod ride. Take it easy, take it easy. Or you'll be the first to wear your clothes out front inside. Take it easy, take it easy. Really try to make your heart control your feet. Take your time, dance with it. Oy. Take your time, dance with your feet. Ay, no more. Ay. Take it easy. Ay, ay, ay, ay. Take it easy. Ay, ay, ay, ay. Don't you know it's more romantic when he dances slow? Take it easy. Ay, ay, ay, ay. Take it easy. Ay, ay, ay, ay. It's the dance you took me. Yeah. man day di way di ma nekke xale be legi da di ma topoto jappuma comme sa do ah ye ko ngeen di deglu moy Alfredo Valdez mi ngeen ma xamne moy le meilleur arrangeur de la musique mom ngeen di deglu nonu ci piano Alfredo Valdez. Safari, una producción de Naoli Salas, Alberto Platas y Antulio García para Radio Universidad Veracruzana.